ahora no recuerdo más. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Se ocultarán a los ojos

te he visto en la terraza de un bar. Has vuelto a ser tú, has vuelto a fumar. Aunque te siente tan mal. Una silla libre cerca de ti y la sensación de que es para mí. Se me da mal olvidar. Te he buscado tanto tiempo, es tan grande la ciudad. Te he encontrado tan distinto que no me he atrevido a hablar. Hoy te he visto en la terraza de un bar y al verte volví 2 años atrás. Yo no lo puedo olvidar. Una silla libre cerca de ti, pero aquella vez sí fue para mí. Qué fácil es empezar. Te he buscado tanto tiempo, es tan grande la ciudad. Te he encontrado tan distinto que no me he atrevido a hablar. Te he buscado tanto tiempo, es tan grande la ciudad. Te he encontrado en el

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.